Grave accidente de tráfico el acontecido esta tarde. Un total de 4 personas han fallecido y una más resultó herida de carácter grave como consecuencia de la salida de vía sufrida por un turismo que circulaba por el tramo de la autovía A92 que atraviesa el municipio granadino de Diezma. El turismo habría abandonado la calzada para caer después por un barranco y quedar volcado sobre su techo. El estado del coche siniestrado ha sido tal que ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sacar a los ocupantes del mismo. Aún sigue pendiente la identificación de los cadáveres, aunque inicialmente no habría menores de edad entre los fallecidos, y la Guardia Civil trata de averiguar si se trata o no de miembros de una misma familia. El tramo de la A92 en el que ha ocurrido el accidente ha permanecido un tiempo cerrado al tráfico rodado en el sentido Murcia, pero la circulación regresó ya a la normalidad. El cadáver de un varón de nacionalidad española y 46 años de edad ha sido rescatado este sábado de un canal de riego ya seco ubicado en Córdoba capital. El cuerpo presentaba golpes, pero no puñaladas o impactos de bala, con lo que los golpes quizá correspondan a una caída. La Policía Nacional espera el resultado de la autopsia para esclarecer si se trata o no de una muerte por accidente fortuito. El gobierno de Mariano Rajoy estudia una serie de medidas para hacer frente a las recientes actitudes de Gibraltar después de que el Peñón enviara a la Comisión Europea un informe sobre las colas que se han venido produciendo en la frontera y tras el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas españolas. Participan varios ministerios, entre ellos Exteriores, Defensa, Industria, Hacienda, Interior y Agricultura y Medio Ambiente, y afectará al tráfico aéreo y la lucha contra el delito fiscal, entre otras medidas. La plataforma Andalucía Libre de Fracking pide a la Junta de Andalucía que prohíba la extracción de gas mediante el método de fractura hidráulica por considerar que se trata de una técnica altamente perjudicial para el medio ambiente. La empresa Oil Gas Capital ha anunciado que mantiene contactos con altos cargos del gobierno andaluz para la exploración de gas no convencional en determinadas comarcas de la cuenca del Guadalquivir, en las provincias de Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Ketty Castillo. La plataforma Andalucía Libre de Fracking alerta sobre el riesgo de esta técnica, que ya ha sido prohibida en otras comunidades autónomas como Cantabria. Pablo Álvarez, portavoz de la plataforma. Es una técnica altamente contaminante que produce la fisura de rocas que albergan hidrocarburos gaseosos, gas natural, mediante unas técnicas muy explosivas y técnicas que inyectan contaminantes, y eso tiene una serie de perjuicios medioambientales sobre la salud de las personas altamente negativos. En la provincia de Cádiz ya hay municipios como Medina Sidonia, gobernado por Izquierda Unida, que se han declarado libres de fracking. Lo convencional sería extraerlo de un pozo de petróleo o una gran reserva de gas natural donde se encuentra todo el gas en una única bolsa, ¿no? Entonces se hace un agujero hasta la bolsa y se extrae. La Lotería Primitiva ha batido hoy su récord en España al repartir un único premio de más de 67 millones de euros que ha correspondido a un boleto validado en Sevilla. A esta hora se disputa en Cádiz el Trofeo Carranza, en el que participan 3 equipos, el Cádiz, el Sevilla y el Atlético Tetuán de Marruecos. De momento con uno de los partidos ya finalizados. Javier Lacabe, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. El Sevilla ha ganado en el partido inicial al conjunto marroquí del Atlético de Tetuán por 1-0, gol del chileno Gary Medel. Recordar, son 3 partidos de 45 minutos. En estos instantes se está disputando el segundo entre el Cádiz y el propio Sevilla. Ha ganado también el conjunto de Unai Emery con un gol de falta directa de Perotti. En caso de persistir este resultado y ganar el Sevilla, se proclamaría, a falta de un encuentro, campeón de esta 59ª edición del Trofeo Carranza. Gracias, Javier Lacabe. Vamos ahora a conocer el número de la 11 premiado en el sorteo de hoy. Buenas noches. En el sorteo del cupón fin de semana de sábado celebrado hoy, el número premiado ha sido 33.133001, serie 052. Mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de domingo. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cielos despejados mañana en Andalucía. A esta hora se registran 30 grados en Antequera, 29 en Ayamonte, 24 en Roquetas de Mar. Las 11 y 4 minutos. Vive 1000 años de historia. Canal Sur, radio oficial del milenio del Reino de Granada. Para el que se dedica a la lectura. Para el que quiere una aventura. Para el que quiere vivir. Para el que no quiere salir. Para todos. Para ti. Para tu verano, Canal Sur Radio.